a andar conduciendo, tirando el humo por el espejo. Las bocinas se escuchan de lejos. Pásame otra chela y ahorita le marco a la Jimena, pa' sacarla que se dé la vuelta. Juntos nos vamos a las estrellas. De noche se hizo, préndanse otro gallo que ya anda erizo. Escuche la rola que está en la consola. Del veracano relata su historia. Está bueno el ambiente, pero más buenos tus besos ardientes. Inspiran mi vida con solo verte. Tu perfume enciende un chip en mi mente. Se hizo, préndanse otro gallo que ya ando erizo. Escuche la rola que está en la consola. Del veracano relata su historia. Está bueno el ambiente, pero más buenos tus besos ardientes. Inspiran mi vida con solo verte. Tu perfume enciende un chip en mi.